Hay que ver, ¿no? Porque a veces el tipo me confunde. Digo, ¿será otro gaucho el que está viniendo? Porque veo las anfas son, sí, pero el que está ahí arriba no está vestido como de costumbre. Tiene un poncho celeste y blanco. La pregunta es, ¿ladrón de lo habrá sacado? No, el tipo, sí, viene sin la tabla de surf. No sé, me desorienta. Don Leguizamón, ¿es usted? Soy el mismo. Ah, menos mal. Mire, la verdad que me había... Apéese y no le tenga miedo a los perros que son capones. Me estoy bajando. Bueno, muy bien. ¿Y el poncho ese es celeste y blanco? Me lo regalaron dos amigos de usted. Ajá. ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes? Don French y Beruti. Mirá qué bien tener un regalo de esos dos tipos. Estuve esta semana con ellos bastante. Sí, sí. Y han estado atareados ahí, ¿no? He caminado mucho con ellos, he cruzado curvas del tiempo hacia 1810. Sí. Y encontré situaciones como para contarles, muchas. A ver, situaciones que no están en los libros. Sí, claro, los libros te cuentan otra cosa. Sí. ¿Viste cómo es? Sí, sí, sí. Claro, el que tiene dinero como para editar un libro ya se sabe de dónde viene, digamos. Usted fíjese, sí. Lo acaba de decir, y aparte, no sí. solamente dinero, el que tiene poder claro. para contar un relato y que sí. sea oficial, ni le cuento. No, por supuesto, sí. Bueno, o sea que tenemos toda una cabeza histórica armada con relatos que vienen de un sitio determinado. Exactamente. Claro. Relatos que necesitaban ser contados de otra manera. Y sí, de hecho, sí. ya había grietas en ese momento. ¿Ah, pero sí? ni Antiojito, ni Villiquen, ni la historia de Mitre, ni sí. los colegios la querían contar, ¿no? Claro. Y en ese momento, ¿cómo se enteraba la gente? ¿O la gente no se enteraba? Y nosotros creemos que sí, porque vivimos en un mundo sumamente comunicado, creemos que aquello era lo mismo, y en realidad por ahí el pueblo, la gente, vivía sus vidas independientemente de todos estos movimientos en el Cabildo, de French y Beruti, de Monteagudo, no se enteraban de nada. No, se enteraba. Yo le voy a contar. Había muchos bares sí. en los cuales se jugaba también esa política, ¿no? Bares que a veces la historia siempre nos habla del bar de Marco, sí. o del café de Marco, ajá. pero también estaba el café de los catalanes, sí. estaba el bar de la Rea, y había un bar prohibido abajo de la jabonería de Vieites. Ah, que sí. solían tocar bandas. El señor Flavio solía tocar ahí tratando de explicar por qué son los que tienen la ideología de aquellos que quisieron callar su voz, ¿no? Ajá. Ahí se jugaban esas cosas. Sí, ok. Sí, pero insisto, era un grupo que estaba empapado en el asunto. No era como nosotros pensamos que toda la gente en los barrios y en las casas estaba enterado de todo. Había varios grupos, ¿no?, que se jugaban estas cosas. Uno era la Sociedad Patriótica. Sí, claro. Usted y yo seríamos amigos de la Sociedad Patriótica. Sí, lo sé perfectamente. Sí, sin duda, sí. Eran los que llevaban la ideología en contra de lo que iba a ser el imperio. Sí. Ellos se enteraron antes que Fernando VII había sido secuestrado por Napoleón. Ah, mira. Cisneros no lo quería decir. Sí. No se quería hacer cargo. Y cuando ellos se enteran, empiezan a pensar una idea diferente de libertad, ¿no? Ellos decían, la libertad tiene que estar en la calle, tiene que estar en el pueblo. Sí. Este grupo era Castelli, Moreno, el mismo Larrea, French y Beruti, sí. las mismas Guadalupe Cuenca, Mariquita Sánchez de Thompson, sí. La señora del Valle, Martina Céspedes. Vos fíjate, a las mujeres Mitre no las cuenta en la historia. No las cuenta, no. Nos dice Mariquita Sánchez que cantó el himno. No, claro, habla del piano de Mariquita Sánchez de Thompson como si fuese una boluda que tenía una casa con un Nopia y recibía a tomar el té a parte de la sociedad porteña de ese momento. Guadalupe Cuenca era la mujer del periodista, sí. por ejemplo, y era la que editaba la Gaceta. Ah, era el alma sí. de la Gaceta. Sí, era la que sí. decía, Mariano, traducí el contrato social de Rousseau, donde hablamos de la voluntad general del pueblo. Sí. Que la gente lo lea. No, era sin duda era Mileda. Claro, exactamente, usted lo ha dicho. Era su Leda. Sí. Mariquita Sánchez de Thompson es la que decía, señores, pongamos la casa y debatamos como una sociedad que se encuentra en la diversidad. Ajá. Para ver qué pasa. Todos ahora hablan de la Gerta, la mujer de Vikings de Ragnar. Ajá. Y de las mujeres que peleaban con los vikingos hombro a hombro. Acá sí. Pasaba lo mismo. Claro. Juana Zurduy. Sí. Martina Céspedes. Sí. Hemos hablado con usted de Martina Céspedes, sí. Aquella mujer que toma a 5 realistas y los emborracha y los guarda en el subsuelo de su bar. Y después a una de las hijas lo casa con uno. Qué por ejemplo. Qué maravilla. O sea, peleaban hombro a hombro, sí. Pero Mitre no, le molesta. A Mitre le interesa hablar del Miriñaque y de la peineta, nada más. Sí, pero de cualquier manera, si todavía en nuestra sociedad actual no hemos logrado una paridad, por más que la estamos discutiendo, por más que algunos empujamos, pero todavía no hemos logrado. En aquella época tampoco, estimado. Digamos, no solo tampoco, mucho menos. La mujer era para estar en la cocina y hacer de comer. Las mujeres tenían solamente 3 salidas acompañadas de su casa. Sí. A la iglesia, sí. Al mercado, sí. Y cuando se morían. Claro. Pero las mujeres de la sociedad patriótica, que esa es una historia interesantísima, sí. Salían con su marido, salían con Mariano, salían con Castelli, salían y iban a esos bares a provocar la ira de la sociedad española que no soportaba esa imagen. Ah, claro, sí. Provocaba. Era un desafío, sí. Claro, la Revolución de Mayo es un desafío, la Revolución de Mayo la provoca. Usted fíjese que cómo iban vestidas las mujeres. Las que apoyaban la revolución iban sin peineta, sin velo, con los hombros descubiertos y con los vestidos celestes o blancos. Las españolas tenían la peineta, tenían el velo. Tenían el vestido colorado, sí. Y se miraban. Sí, y las mantillas bordadas. Las mantillas. Sí. O sea, la calle hablaba desde lo estético también. En este viaje estuve viendo eso, que la calle hablaba desde lo estético. Ajá, los bares sí. Pregonaban. Y French y Beruti fueron el brazo armado de esa sociedad patriótica, de esa revolución. Ajá. Y usted sabe que tanto French como Beruti habían sido carteros, cuando hablamos de comunicación, sí. Que recién me preguntaba. Sí. Entonces ellos tenían la logística de quién vivía en cada lugar de la sociedad. Ajá. Y qué ideología tenían. Sí. Entonces, claro. Cuando viene la noche del 22 de mayo, ellos decidían quién entraba y quién no. Eso es. Ellos estaban enfierrados, estaban armados, sí. No repartían cintas celestes y blancas, sí. Repartían armas, también repartían los ponchos y blancos que me traje hoy, sí. Que me lo dieron. Che, vos que sos un estudioso y yo que soy un querendón con las armas, que siempre me gustaron las armas y las historias de las armas, ¿qué armas tenían estos tipos en 1810? En 1810 tenían pistolas, tenían sables, sí. Tenían espadas. Pistolas de chispa, supongo. Exactamente. Ajá. Pistolas de chispa. De hecho, al grupo de French y Beruti, ese grupo armado romántico, maravilloso, sí. Que le decían la Legión Infernal. Sí. También le decían los chisperos. ¡Ay! Ah, está el huevo y no lo pise. Muy bien. Porque cuando disparaban, sí. Saltaba la chispa y se le prendían los flequitos del poncho. Claro. Claro. Entonces daban como una imagen fantasmagórica. Qué maravilla. Aparte me imagino el humo, ¿no? Porque era pólvora con humo, pólvora con negra. Humo. Claro, pólvora negra. Sí. Eran cruzados encapotados, French y Beruti. Eso es. Es más, Beruti es el que cuando un día como ayer del 25 de mayo sí. Sube a la sala capitular para del cabildo para enfrentar al obispo Lué y sí. Decirle, abajo está el pueblo armado y quiere sangre. Ah, mira. Che, discúlpeme que le insista, ¿no? Y que sea un poco cargoso. No, por favor. ¿De dónde venían esas armas? ¿Quién fabricaba esas pistolas de chispa? ¿Venían de España? ¿Venían de otro lado? ¿Acá había fábricas? Me encantó la pregunta. Había un traficante de armas. Ah, hijo de una gran flauta. Sí, había un traficante de armas, sí. Que traía esas armas. Y después tanto Germán Verdiales como Alberti sí. iba a empezar a fabricarlas en la, lo que es hoy la provincia de Buenos Aires. Pero el señor traficante de armas sí. y de vino... Y traía de Francia, seguramente. Había una famosa fábrica llamada Saint-Étienne que ya existía. Traía de Francia y de Inglaterra. Eso es, claro. Eran los dos lugares donde prevenían sí. y tanto Germán Verdiales como Alberti sí. empezaron a copiar los modelos y empezaron a hacer las primeras fabricaciones de armas en Buenos Aires. Mirá. Pero el señor traficante era el señor Juan Larrea. Un personaje bajito. Sí, qué maravilla. Juan Larrea. Sí, mirá cómo desembocamos en Larrea. O sea que, Larrea, sí. Sí, lo escucho. Me imagino que el tipo viajaría, no sé, en barco y traería como contrabando lo que traía. El tablero de ajedrez es el siguiente, que nos va a desembocar en algo que usted se va a reír. A ver. Juan Larrea tenía un buen pasar económico. Sí. Tenía dos bergantines, ajá. tenía su bar, que era el bar de Larrea, donde sí. se tejía también sí. la revolución. Sí. Y es el que no solamente trafica armas y vinos, que hay una historia muy divertida, porque él es socio de un español que después se va a vivir a Monterrey, que se llama Diego de la Vega, no le digo nada más. Muy lindo. Y es el que, sí. Que da los vinos para el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que fueron 16 botellas y después buscaron más entre vinos generosos y vino de Málaga. ¿Qué hacemos con 16 botellas, compañero? Y nada, y somos un montón. Tuvieron que pedir más. No, claro. Pero usted fíjese, todo pasaba por Larrea. Larrea sí. la tráfica. Y Larrea, no solamente con esos dos bergantines que lleva, iba y venía. Después va a convocar ay. Al almirante Brown y a Hipólito Bullard, dos corsos de renombre, para formar la Armada Nacional. Ah, mirá el tipo. O sea que, bueno, no era un don nadie, era un tipo poderoso. Era un tipo poderoso y un tipo que abrazaba la causa de la revolución. ¡Qué bárbaro! De hecho, es el último hombre de la revolución, porque una vez que se mueren todos, que tenemos ese juego de belleza y tristeza por las traiciones, ajá. al no ser amparado por los unitarios, se termina ahorcando. ¡Opa! La Larrea es el primer suicidado de la sociedad, diría Artaud. Sí, y sí. es el primer suicidado de mayo, ¿no? Ah. De esa generación, un hombre que tiene una imagen muy chiquita en el cuadro del Cabildo, claro. lo vaya a recorrer, sí. la historia casi no lo menciona, sí. y es un tipo que manejó estuvo el mucho poder que económico ver. De la revolución, sí. que tuvo mucho que ver, y aparte sí. un visionario porque crea la Armada. ¿Y se sabe el motivo del suicidio o se, sí. le, atribuye? Él se sintió despreciado por las nuevas modalidades de gobierno que tenía Buenos Aires. Sí. En un tiempo fue diplomático afuera, pero cuando volvió Rosas no lo sostuvo. Ajá. Y entró en la miseria económica. Ajá. Ya no tenía ni un bar y terminó suicidándose. Un hombre que fue sumamente poderoso, sí. que bancó el proyecto revolucionario y que se vio traicionado por el mismo Estado, porque sus amigos ya estaban muertos todos. Todas estas cosas en esa época me imagino que sucedían en lo que para nosotros hoy en día es corto tiempo, ¿no? La gente no, claro. no vivía muchos años. No vivía muchos años. La verdad que o morían en combate, sí. o morían fusilados, o morían en duelos, o morían por enfermedades. Claro, ¿no? claro. Pero no claro. vivían mucho. No vivían mucho. Sí. No, muy pocos son los que son longevos en ese momento. Revolucionarios. ¿Cómo? No te escuché. Que revolucionarios tenían 20 años. Ah, claro. Ya está. Entonces cuando sí. nos muestran la historia siempre, sí. parecen viejos. Sí, no, sí, claro. jóvenes. Che, qué lindo pantallazo, porque, a ver, en realidad no fuimos a ningún lado y fuimos a todos lados. Es la idea. No, me encantó. Y esto del tema de las armas, apasionante. Apasionante. Y descubrir quién era Larrea también, ¿no? No, Larrea para mí es un personaje increíble, porque fue uno de los primeros que entendió lo que era la modernidad. Ajá. Entendió cómo se jugaba desde la calle y desde lo estético una revolución. Eso. ¿Y cómo podríamos pensar un Buenos Aires que tiene un puerto importantísimo que no tenga flota? Y él la creó y trajo a Bouchard, trajo a Brown. No, eso es impresionante. Y lo presentó con San Martín. De hecho, la segunda parte de San Martín es netamente... son combates navales, combates del Pacífico. Mirá, José, estamos necesitando pelear en el agua también, traje a estos dos tipos y le presento. No, él los presenta, y eso la historia no lo cuenta. A mí me gusta descubrir la historia de esas cosas. Sí, maravilla, maravilla. Poder sentarme con vos y contarte eso. No, es maravilloso. No son paréntesis separados que nos muestran los libros. Todos caminando ahí. No, pero aparte de la manera en que lo contás... de la manera en que relatás cada una de las cosas que van sucediendo, yo me siento más cerca de la historia de esa forma. No hay ninguna duda. El otro día me acordé, me resonaban varias canciones, ¿no? Sí. Y hay una pista de canción de Los Violadores que se llamaba Comunicado 166, que hablaba de Malvinas. Ah, no me acuerdo. Bueno, hay una frase que dice... el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Sí. Quieren saber cuál es la situación, pero ese día el balcón nadie asomó. Fue el día 24 de mayo. Llevamos esa situación al 24 de mayo. Había una junta que seguía presidiendo Cisneros. Sí, ok. Y había que derribarlo. Claro, y bueno, y estaba Galtieri, es decir que durante 200 años no logramos deshacernos del todo de esos tipos, ¿no? No logramos deshacernos, y por más que en las paredes del Cabildo pintemos la imaginación al poder, cuesta mucho. ¡Uy, por favor! Demuestra también el poder que tiene el enemigo. Totalmente. Y nuestra debilidad, compañero. Y cuando... vemos las grietas, sí. Que había grietas en esa primera junta. Que seguro. O sea, todo el mundo habla de Saavedra. Saavedra es el primer traidor. Claro. Saavedra es la parte más oscura de la fuerza, dirían en Star Wars. Che, en la próxima me contás de Don Cornelio, ¿eh? Vamos a hablar de Don Cornelio la próxima. Dale, tengo mucho para contar. No le va a gustar. No, bueno, ¿cómo no me va a gustar? Me va a gustar. No tengo ninguna imagen, ni positiva ni negativa. Porque soy un ignorante, me voy formando también aquí. No, yo aprendo de usted muchísimo. Bueno, subite ahí a la San Fasón, mirá. Estás grande, tardás un poco en poner la pata izquierda en el... Sí. No, estás grande. Don Quique, no me dejan surfear, ¿qué hacemos? Bueno, vaya en paz con ese poncho celeste y blanco. Mirá qué bonito le queda, che. Bueno, úselo, aunque no sea ni 25, ni mayo, ni nada. Úselo porque está lindo. Adiós, adiós y cuídese, don Martín. Adiós. Bueno, ahí se va el tipo, mirá. Lindo. Lindo verlo venir y lindo verlo ir también, porque cruza la lomita y viste cómo se va cortando de a pedazos hasta que desaparece el chambergo también. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí... en el desconcierto.